sonar mucho a blues, pero tiene ese fondo y esa esencia de jazz. ¿Y cuánto tiene que ver el jazz con el blues? ¿Y cuánto tiene que ver el blues con el jazz? Sí, todos sabemos muy bien que una cosa es Memphis, Tennessee, y desde ahí el blues, el soul y el rock and roll. Y todos sabemos muy bien que es New Orleans, y desde ahí el jazz. Ahora, recorrer la escena de New Orleans es no perder de vista que hay muchísimo blues. Y entonces, mucho de eso rítmico que tiene el jazz, ligado al blues, fue permitiendo que también el rock and roll fuera creciendo. Uno de los tipos más respetados en el ambiente musical británico, uno de los tipos que han hecho historia. ¿Por qué? Porque tocaron con todos, o todos tocaron con él. Y entonces ahí cambia de manera rutilante la forma de enfrentarse a un músico increíble como John Mayall. Lo vi el año pasado en vivo en un centro cultural en Fort Lauderdale, un lugar para 200 personas, no estaba lleno. Él recibía a la gente en la puerta de ese centro cultural con sus discos, con una caja de cartón al costado donde guardaba los $20 que valían cada disco. Se ofrecía, entregaba la posibilidad de que te saques una foto con él, compartías unos minutos. Un rato después, junto a bajo y batería, daba un show inolvidable. John Mayall haciendo Don't Deny Me. John Mayall, uno de los líderes del blues británico, en negros blancos tocando blancas y negras. We'll be right back. La formación clásica es fundamentalmente para los músicos del jazz una base única. Aquellos que tuvieron la suerte de poder llegar a tener esa formación, de meterse en las escuelas de arte, tienen esa ventaja de poder desarrollarse de otra manera. Nacido en Nueva York, George Cables formó parte de la High School of Performing Arts. George Cables, cuando tenía 18 años, se juntó a los samaritanos del jazz como Steve Grossman y Billy Cobham. Nada más ni nada menos. Fueron ganando reconocimiento y durante temporadas los Jazz Messengers de Art Blakey, Sonny Rollins, Joe Henderson, Freddie Hubbard, estuvo con Dexter Gordon. No tengo que seguir hablando. Hay que disfrutar a George Cable en esto que es Radio Cantilo y su programa de jazz, Negros Blancos tocando blancas y negras. Shines down with his pianista, violinista, arreglador, por ende compositor, profesor de música. Nació en Río de Janeiro, tiene 71 años. Tuvo esa bossa nova ligada con el jazz, mucho de aquello que en los 70 bajaba desde Brasil. ¿Para qué? Para que en las noches de Buenos Aires se viviese la intensidad que esos 60-70 merecían. Mucho de eso tiene esta música que van a escuchar ahora de Arthur Verocay. En continuidad a Arthur Verocay va a estar Carmen Souza, que creció en el entorno del idioma mixto, el dialecto del Cabo Verde, el idioma mixto del criollo, el portugués mezclado con la vida de la gente de Cabo Verde. Una hermosa y a la vez increíble intérprete. Teo Pascal, Ora Silver, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone, Joe Savignol, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Bill Evans, Miles Davis le dieron inspiración y permitieron su evolución. Un estilo personal, siempre se dice lo mismo, pero escúchenla y piensen. Ha logrado ser Carmen Souza, y eso en este mundo del jazz ya es mucho decir. Juntos, Arthur Verocay y Carmen Souza. Thank you. Era el mani, que el señor que va a empuñar la guitarra y va a tocar este tema que se llama Path of Least Resistance del álbum Veritas es un señor que tocó la guitarra en bandas de thrash metal. Esa amplitud y esa posibilidad de poder realmente gozarse como músico en la ductilidad y esa posibilidad de abrir el juego y el campo para no quedarse en esas cajas en las cuales por lo general nosotros los fans queremos poner a los músicos. Ni les cuento del mundo del heavy metal, pero también tenemos que reconocer que en el mundo del jazz mucho de eso también pasa. ¿Qué hizo? ¿Por qué grabó esto? ¿Qué grabó? No, ¿a dónde fue? ¿En serio esto es búsqueda? ¿O ya salió de los carriles de ese jazz? No, porque sabía que no estaba en el jazz tradicional, pero no pensé nunca que iba a ir ahí. Siempre tratando de limitar desde nuestros gustos y nuestras posibilidades el vuelo de los artistas. Por suerte, Alex Skolnick armó un trío y hace unos años grabó este disco Veritas, del cual extraemos esta preciosa manera de enfrentarnos a un guitarrista de esencia de rock pesado en este mundo de jazz. Ya antes del final, en esto que es negros, blancos, tocando blancas y negras. Thank you. final dejé a Brian Auger. Esto es en vivo en Alemania, hace ya un tiempo atrás, de un álbum que se llama The Anthology. A ver, toca el órgano Hammond, es británico. Tecladista, pero tecladista del órgano con Leslie. Imaginen ustedes a un tipo que tocó con músicos de la talla de Rod Stewart, de Jimi Hendrix, de John McLaughlin, que acompañó a Led Zeppelin, que le puso sus teclados a Sonny Boy Williamson, que formó parte de bandas que acompañaron a Eric Burdon, que estuvo con Long John Baldry y Julie Driscoll. Pensar en Long John Baldry es pensar en uno de los... Long John Baldry, así se dice. Es pensar en uno de los tipos que hicieron por el blues británico prácticamente todo. El otro es Alexis Corner. Tocar con ellos daba chapa. Cuando hablé de Rod Stewart, piensen en el Rod Stewart primitivo, en el Rod Stewart no solo del Marquis, de esos agujeros, de esa voz aguardentosa que no estaba atrás del hit, sino que estaba atrás de la esencia, de la cosa del blues. Auger estuvo con todos ellos, formó parte de todas esas movidas y es un intérprete excepcional de un instrumento que tiene un sonido único. Final para este Negros Blancos tocando Blancas y Negras. Repito, Brian Auger haciendo Wherever You're Ready. Hasta el próximo Negros Blancos tocando Blancas y Negras. Jazz, de 20 a 21 los domingos. Mucha radio, mucha música. Don't let me catch you down. Don't let me catch you down. Estás escuchando Radio Cantilo 101.9. Radio Cantilo, mucha radio, mucha música. Cuando el domingo agoniza entre tus dedos, Hernández Jarano te cuenta historias desafinadas. Muy bienvenidos, muy buenas noches a Historias Desafinadas, aquí por la 101.9 FM Radio Cantilo, desde el mismísimo estudio Federico Moura. Acabamos de escuchar al Ruso Berea con su programa Negros y Blancas tocando Blancas y Negras. Impresionante programa de jazz. Que nos invita a entrar en el décimo capítulo de la temporada 2, como le gusta a nuestro productor que defina. Y siendo ya las 21 horas 4 minutos, un poquito retrasados, en una noche fresca y otoñal, la cual dejó de llover después de estos tres días húmedos y fríos, y algunas estrellas empiezan a asomar. Noche ideal para contar historias. Un programa especial tenemos hoy, o por lo menos para nosotros es especial, porque resulta como una suerte de disparador de algún programa anterior que hemos tenido, que tiene que ver y que nos inspira bastante, que tiene que ver con estas cuestiones de solidaridad y de trabajo. De trabajo en función de los otros, de mejorar, hacernos mejores a nosotros, mejorando la calidad de vida de otros. Pero a nuestra invitada de hoy la voy a presentar como es nuestra costumbre en el segundo bloque. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, nuestras líneas de comunicación son 221-472-2065, www.radiocantilo.com. Si quieren mandar un WhatsApp al 221-419-4952, si quieren tuitear arroba Radio Cantilo, o a la página de Facebook / Radio Cantilo, o a nuestra propia página de Facebook, Creación de Gonzalo da Silva, Historias Desafinadas. Hoy tenemos ahí manejando todos los botoncitos de distintos colores que veo de acá, a Pablo Pedemonte. Bienvenido, Pablo. Gonzalo da Silva tomando su último trago de agua antes de entrar en el vértigo que es este programa. También le queremos agradecer a Javier Núñez, el director de esta radio, y por supuesto a la gente de Sibila que nos presta todos estos juguetes para que podamos hacer este programa y podamos contar todas nuestras historias. Dijimos que era una noche para contar historias, también es una noche, para escuchar mucha y muy buena música. Double mind the stars in the sky, double mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. No more living. escuchando Radio Cantilo 101.9. Radio Cantilo, mucha radio, mucha música. De 21 a 23, Hernán Bejarano te cuenta historias desafinadas. Bueno, la confundible voz de Barry White. Una noche especial, dijimos hace un rato, y también hace especial las presentaciones. Hay gente que uno las presenta mediante un tema musical. A otros lo hemos presentado haciendo tal vez alusión a una suerte de currículum, otros de distintas maneras. Yo la verdad que si esta invitada me tiene un poco de paciencia, la voy a presentar a través de una historia que vivió hace poco, un amigo mío me la contó. Viajando en tren dice que unos chicos se metieron en su vagón a los gritos, que eran tres, ninguno mayor de 8 años. Eran flaquitos y muy maleducados, pero maleducados sin maldad. Medio pillos pero con pinches, y solo uno tenía zapatillas, el más chiquito. Él pensaba que era el más chiquito por la no por la cantidad de años, sino por la cantidad de costillas que le podía contar de lo flaquito que era. Era el que tenía las tarjetitas, esas donde están los santos, ¿vieron? Que se reparten. Y el que las fue repartiendo mientras hablaba a los gritos, y los otros chicos también les respondían a los gritos. Y alguno agradecía cuando había una moneda y gritaba también, Dios los bendiga. De repente, una señora se tapó los oídos. Y cuando bajaron en la otra estación, el chico que estaba al lado de la señora les preguntó, mamá, ¿por qué gritan estos nenes? Mi amigo prestó muchísima atención a la respuesta, y la respuesta, por supuesto, lo decepcionó muchísimo. Dijo, porque son negros. Porque son negros y cuando sean grandes van a ser ladrones o cosas peores. Vos tenés cuidado con esos negritos, le dijo. Nada. Cuando me contó esto no pude dejar de pensar que esa persona, esa mujer, dejó pasar una oportunidad única tal vez de poder sembrar una semillita de amor, de comprensión.